Bien, ese es un punto fundamental, además, ¿no? Esto de que nadie se hace cargo de nada. Son varios las figuras que han aparecido. Una de ellas es Vidal, también comprometida con estos aportantes truchos. Así es. Nosotros creemos que Vidal es una de las responsables, justamente si nos basamos en la ley de financiamiento de partidos políticos, la presidenta del partido de la provincia de Buenos Aires es ella, que tuvo una denuncia también de parte de una senadora. Pero bueno, no es la única, digamos, ¿no? Porque en todos estos denuncias de ciudadanos que fuimos recibiendo, nos encontramos también con que no solamente se utilizaron identidades de otras personas para figurar como aportantes, sino que también sucedió en la campaña presidencial de 2015 y en la campaña de ciudad de 2017. Entonces, que justamente fuese el motivo por el cual hace 2 semanas ampliamos la denuncia a estas jurisdicciones, y que se investigue además de dónde provenía el dinero, ¿no? Porque por un lado es posible que provenga, como te decía hace un ratito, del mismo presupuesto en el caso de Ciudad. ¿Por qué? Porque muchos de estos trabajadores que se comunicaron con nosotros, lo que nos informaban es que en oportunidad cercana a las elecciones les hacían figurar un pago de horas extras o bonus por diferentes motivos, etcétera, les daban el dinero en efectivo y ellos lo bancarizaban como aporte de campaña, ¿sí? Esa es una de las metodologías. Por eso decimos que probablemente venga del dinero del propio Estado, lo cual ya es otro delito. Por otro lado, empresas contratistas del Estado que tienen prohibido por ley ser aportantes, también figuraban muchos de los empleados de estas empresas que después lograban contratos millonarios, tanto en Ciudad como en Nación. Uno de los casos más significativos es el de la empresa de seguridad Murata, que una de sus trabajadoras, que hoy ya no está en la empresa, que vive en el exterior y se animó a hacer la denuncia, nos señala que hay por lo menos otras 12 personas que ya detectó que son trabajadores de la empresa que nunca hicieron ningún aporte, pero que figuran como tales. Esta empresa, bueno, tiene la seguridad del INTI, donde se han reprimido compañeros en ocasión de que habían sido despedidas más de 300 personas, etcétera. Esto sucedió en el verano, y también es contratista en otros organismos públicos, tanto de Ciudad como de Nación. Y otra de las fuentes que no podemos descartar es que provenga de dinero proveniente del narcotráfico, la trata de personas, teniendo en cuenta que históricamente Cambiemos, particularmente Macri, se viene financiando con esos con ese dinero. Hemos denunciado también que es una causa abierta, que cuando Macri se postulaba para presidente de Boca, le financió la campaña Conde, que era un prófugo de la justicia, por narcotráfico y trata de personas. O sea que esto ya es un modus operandi que viene de hace rato, ¿no? Bien, y en ese sentido, ¿cómo vemos la situación de las causas? ¿Avanzan? ¿Qué hay que esperar en frente a las denuncias que ustedes han hecho? Mira, la causa que nosotros tenemos abierta, que está en el juzgado de Casanello y el fiscal es Stornelli, sabemos que ya se empezaron a citar casos testigos, digamos, de las personas que nosotros le enviamos la información al juzgado, que pedimos obviamente reserva porque muchos de ellos temen por su fuente de trabajo, ¿no? Sobre todo los que son empleados del Estado. Así que ya empezó a citar. Sabemos que también ha citado a algunas de las personas que son beneficiarios de planes sociales y que niegan taxativamente ante el juez haber hecho ningún aporte. Y bueno, tenemos fe de que la causa va a seguir avanzando y que finalmente aparecerán los responsables. Por un lado están los responsables jurídicos que, como marca, como te decía, la ley de financiamiento, son los responsables económicos, los responsables políticos y presidente del partido, pero también hay otros responsables políticos que ya no es una cuestión de la justicia, es una cuestión de la ciudadanía entender quiénes son, ¿no? Así que, bueno, creemos que, como te decía, las principales cabezas de la lista, también en Ciudad está Carrió, que obviamente desconoce el tema, lo niega, etcétera, pero no creemos que puedan ser tan ingenuos de desconocer de dónde viene la plata con la cual ellos financian sus campañas. Así que acá hay muchos responsables en diferentes niveles y en diferentes áreas, digamos, ¿no?